En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Solana. Buenas tardes. Hola. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Hola. ¡Tanta gente metida acá! Sí, somos varios abajo de la sombra del árbol. Y no todos los que debieran. Al caldo de las computadoras, de los equipos, diría yo. Pero bueno, acá bueno. Estamos bajo la sombra del árbol. Sí. Hay unas voces raras. ¿Cuáles? Hola. En realidad son voces ya... Hombres, masculinas. Bueno, voces raras de este programa. Sí, hay dos mujeres que no reconozco en la... Bienvenidos a nuestros invitados. Sí. Gracias por estar invitados. Bueno, porque en realidad... en los ciclos de trabajo que hemos tenido, siempre estamos contando historias. Historias de lugares, de personas, hombres, mujeres, de plantas. Sí, de animales, sí, hemos hecho programas que me parece que sin proponernos que así fueron como especiales, como el Día del Trabajo, uh-huh. La Tierra, sí. Pero hoy vamos a hacer una historia de nosotros mismos. De la radio. De la radio. Así es. Entonces, nuestro señor operador que hace todo, va a operar y va a hablar por el micrófono, y nuestro compañero que ha podido venir, entre todos vamos como... Carlos y Ramón. Vamos esto, a contar un poco qué es la radio, cómo es su historia, que eso contamos con la ayuda de Carlos. Y después, contarles un poco cómo la llevamos. Algunas veces mejores que otras, la verdad. A falta de plantas nos han puesto nosotros, Ramón. Vos sabés que yo creí que nos habían elegido por una voz de calidad o así, ahora descubro que no fue por eso. Sí, Ramón, si tu voz está buenísima. Sí. Estoy practicando. Sí. Bueno, ¿les parece que antes de largar, como siempre en este programa, escuchemos un poco de música? Y hoy, como siempre, siempre tratamos de buscar alguna musiquita. Hoy quisimos levantar un poco, aunque no sé si tontos para levantar, pero elegimos bastante con el calor, a Jaime Ross para que nos acompañe a lo largo de todo el programa. Buenísimo, me encanta. ¿Querías decir algo antes de...? Sí, quería decir que el otro día, escuchando el programa de Carlos, que siempre me olvido decirte, Juli, no sé quién le dijo a Carlos que no se dice musiquita. No diga quién te dijo, no diga pues se pare. Yo digo, ¿por qué no se dice musiquita? Como que yo estaba escuchando y me enojé un poco. Digo, ¿por qué? Si musiquita es lindo, es cariñoso. ¿Por qué no se dice musiquita? Bueno, a ver, Luya, que me está saliendo. Hola, sí. Uno tiene muy poco. Muy poca experiencia en radio y de hecho va aprendiendo algunas cosas de aquellos que saben ya, más, que ya han hecho más pasos, ¿no? en esta cuestión de la radio. Y recuerdo a Carlos Negri, un compañero que en algún momento dejó nuestra radio y que vive aquí en nuestra zona, le mandamos un gran saludo. Él decía que era un poco peyorativo lo de decir una pausita o una musiquita. Y en realidad me parece que tiene razón, me parece que yo rescato, ¿no?, un razonamiento de no minimizar los contenidos radiofónicos, ¿no?, que es ese el sentido. Uno le puede decir musiquita cariñosamente, pero digo que cuando lo dice en otro sentido, como si fuera un relleno en un programa que uno está elaborando, es como que disminuir el potencial o el valor que tiene una musicalidad, una música, un contenido. Sí, me parece que tiene que ver con eso, sí. con no utilizarlo como, o sea, no referirse con musiquita o pausa. Como un relleno, como cuando vos decís vas a la pausa, ¿no? Exactamente. O sea, está buena eso, porque para nosotros no es... No es un relleno. O sea, disfrutamos muchísimo de la música y la idea de pensarla y ver qué hoy como, y hoy pensamos que puede ser este o el otro, está en relación a lo que queremos escuchar y a lo que nos gustaría, claro, compartir con el otro. Pero está buenísima la aclaración. No es un mero recurso. No, no. No, en absoluto. No, en absoluto. Sí. No, para nada. No, para nada. Bueno. ¿Les parece? Vamos a la música, entonces. Jaime Ross, Durán me convence. Cuando se ilumina toda de lila, el pelo diciembre a la hora más lenta, la siesta obligada del jacarandá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle convención. El mismo tacón lleva absorto, los giros del paseo corto de la calle convención. La vida tironeando el pobre, la tienda del judío pobre de la calle convención. Boticas de la doña suelta, de las rodillas bien murientas, por la calle convención. Convención. La calle Durazno atraviesa los barrios, de chata figura, Sosuri Palermo, rivales y hermanos, que cruzan tu rastro, camino del mar. Candome por arriba tu cara, paseándose por la bajada de la calle convención. Canilla, si una espleta diario, a que te bajo el brazo largo. Bueno, estamos aquí de nuevo al aire, después de... Sí, estamos saliendo. Ah, sí. Bueno, como verán, estás en vivo y en directo. En vivo y en directo, esto es radio. Bueno, radio, verdad. Me parece que la palabra la lleva el señor Carlos Stancich, porque, ¿qué vamos a contar? La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo se inicia la radio FM 107.9? ¿Cierre con Mechingones o a lo mejor tenía otro nombre? No sé. Lo escuchamos. Ah, dependen de mí. Totalmente. Del programa. Totalmente. Como siempre, Carlos. Siempre. Si no, controles en el micrófono. Bueno, la idea de la radio tiene... Vamos a tratar de hacerlo corto, pero viene de hace muchos años. Era una idea, un sueño, lo de generar un proyecto como Sierras, a pesar de que no fue imaginado como lo es ahora. Tal vez no fue imaginado de la manera en que lo llevamos adelante. Me refiero que así se fue haciendo ahora. Sí, me refiero de que se fue haciendo y cobró una envergadura con personas con nombre propio y con personalidad propia. No fue mucho más allá de lo que yo podía haber imaginado. En realidad, en principio un poco incierto, o sea, como muchas de las cosas que hago yo, y sin demasiadas sin demasiados proyectos previos en cuanto a los detalles. Y bueno, y salió al aire un 16 de septiembre, de exactamente hace 2 años. Y empezamos a poner la música que a mí me gustaba y empecé a bajar algunos programas y empecé a hacer un programa yo que a esta altura del partido creo que no se llamaba Sembrando el Voleo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí se fueron conectando algunas personas, Francisco Cerruti primero, luego Pablo y luego después todos ustedes. Fuimos llegando. Fueron llegando. Pero lo que quería rescatar es que, no sé si inicialmente sabía yo la diferencia entre una radio comunitaria y una radio comercial, pero sí entendía de que tanto la radio como la televisión, en general los medios, tienen mucho para darnos a todos nosotros, y por un motivo que creo que es el económico, que son los intereses que mueven lamentablemente muchas cosas de este mundo, no todas, gracias a Dios. Sigo pensando y pensaba en ese momento, sin saber nada de radio, de que la radio tenía que devolvernos cosas y enseñarnos cosas, que es lo que verdaderamente no hace, salvo el arte a través de la música, que eso sí, no podemos decir que las radios pasen la música que pasen, es arte y eso. Y a alguien le gusta y estimula los sentidos, etcétera, etcétera. Pero digo que igualmente, Carlos, perdona que te interrumpa, la música en una radio comercial también está direccionada, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno. Más allá de que sea música, obviamente está direccionada. Sí, eso por ahí no nos hemos encargado, tal vez muy en forma muy humilde, muy tenue, de ir contándole a nuestros oyentes, que yo creo que tendríamos que decirlo tal vez más seguido, empezar a explicarles a muchos de nuestros oyentes que la diferencia que hay entre varios tipos de radio, no para denostar a los que hacen otra forma, porque es lícita y no podemos estar en contra de algo que es lícito, pero que sí solamente reconoce como fin último el dinero, que es lo que exactamente creemos que no nos moviliza a nosotros, y creo que venimos dando pautas de ello. No sé qué opinas, Ramón. Sí, yo creo que nos condiciona, digamos, los que nos fortalece, lo mismo que los condiciona al avance o al progreso de la radio, o a la posibilidad de, ya sea de generar otro tipo de producción más elaborada o hacer trabajos de investigación, que es el mismo criterio, digamos. Si pasamos a ser una radio comercial, va a haber fondos para hacer un montón de cosas, tenés un condicionamiento acerca de lo que sacás, porque si no, no va a haber publicidad, o haces publicidades que no te gustan, que promueven un tipo de vida o un tipo de consumo o un tipo de desprecio por la vida que no es lo que nos interesa. Y si nos centramos específicamente o propiamente en lo que queremos que salga, o en las publicidades que queremos sacar al aire, o en lo que queremos que la gente escuche, o porque creemos que puede servir para ampliar el conocimiento de todos, ¿no es cierto? No porque las tengamos claras nosotros, sino desde nosotros mismos, claro, también, ¿no? De nosotros mismos también. Sí. Bueno, ahí lo que ocurre es que tenemos la traba precisamente de no ser una radio comercial. Entonces, esa es una de las complicaciones, que es movernos dentro de ese fino límite o esa fina frontera entre lo que creemos nosotros ético, que como si fuéramos la moral colectiva, digamos, y lo que nos permite precisamente eso, hacer o mover. Yo creo que nuestra discusión como grupo se centra en una parte en eso, en ese hilo finito que caminamos, sí, para decidir cómo obtener los recursos sin quedar enganchados, entrampados o cual sea la palabra, en la resolución de una radio comercial, que además tengamos que estar obligados a responder a patrones comerciales o institucionales, por ejemplo, para poder tener un dinero para poder hacer una producción mejor. Y ese es un camino que, como colectivo de la radio, es muy difícil el que estamos transitando, ¿no? Que nos lleva mucho trabajo, mucha ida y vuelta, mucha discusión, mucho cómo hacerlo, buenas discusiones, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Claro, esa construcción, precisamente la que se nos dificulta entre lo que cada uno de nosotros. Yo creo que la discusión no es pactar, sino hasta dónde o sobre qué vamos a pactar para poder conseguir una cantidad mínima de fondos indispensables, porque la radio necesita, ya sea para el mantenimiento mismo de equipos, de los equipos, luz, sí, reparaciones, y compañeros que a lo mejor necesitan para poder venir a la radio desde donde sea, movilidad, viáticos o algo más también, que estaría bárbaro que se consiga, y que depende de hasta dónde estamos dispuestos a pactar o a ceder o a aceptar condicionamientos que no nos hagan alejarnos de la ruta que nos lleva hacia el objetivo común que tenemos, no perder esa ruta, pero sí que nos permita hacer lo demás. Y creo que yo veo el... Sí, esa es una acción, comparto totalmente lo que decís, y es una acción dificultosa que tenemos, que tratamos todo el tiempo de resolver, que personalmente no sé si todavía es una traba, pero sí que es algo presente en todas nuestras reuniones, ver cómo resolvemos esta entrada de dinero en relación a que nosotros queremos hacer mejores producciones o tener más programas, o sí, pero bueno, y está condicionado con el dinero, porque no podemos abstraernos de eso, ¿no? Sí, y ¿querías decir algo? No. Y también creo que otra discusión que está presente, que también es acerca de el dinero sí o el dinero no, el dinero adentro o el dinero afuera, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién lo provee? Alejándolo de para qué lo vamos a usar. Sí. Y por supuesto que hay opiniones muy distintas, como no escuché, bueno, que venga de un prostíbulo para poder hacer la radio, no, pero sí hay conocimiento que si viene de o del Estado, por ejemplo, con pauta del Estado, o si viene de organismos que por decirte, organismos que promueven el uso de personas. Sí, o organismos provinciales también. Organismos provinciales. O sea, no sé si le queda claro a la escucha, pero es esta idea de que si vos concedés la publicidad, que no es lo mismo que el espacio, a un órgano estatal, sea nacional o provincial, es muy probable que vos tengas que devolver, dar la devolución sobre eso en más tiempo de pautas publicitarias o publicitar lo que a ellos se les ocurre. Claro. O sea, una cosa que sí estamos como teniendo claro, que desde un principio creo, no sé, Carlos, es que, por ejemplo, la radio no tiene propagandas que tengan que ver con los agrotóxicos. O sea, es como una cuestión básica, porque se contrapone con la línea que más o menos va armando la radio, sin entrar en temas filosóficos profundos, porque entonces sería muy extenso. Pero digamos que esa es como una situación que está tomada. Y bueno, esa es una pauta que para que los oyentes medianamente interpreten, somos el colectivo de la radio que sostiene este proyecto, somos prácticamente 9 personas. Eso no quiere decir que podamos hacer más, ojalá que siempre seamos más, ojalá y no que menos sea. Eso incluye personas que producen, personas que hacen programas como ustedes, y bueno, cada una de las propuestas ha sido debatida, discutida. Nosotros estamos en contra, por ejemplo, del uso de agrotóxicos, y evidentemente no vamos a publicitar agrotóxicos, ¿no? Que eso sería una contradicción a todo lo que nosotros hacemos. Otra de las cuestiones que hemos... Muy visible, una contradicción no, muy visible, digamos, ¿no? Porque contradicción... Puede haber otras contradicciones. Sí, seguro las hay, Juli. Y que tiene que ver justamente con el grupo de personas, con, digamos, un grupo de personas en sí misma ya, sí, con sus propias contradicciones, y bueno, en eso sí está, ¿no? El ser humano es una contradicción. Y sí. Pero esa sería una contradicción muy obvia. Claro, claro. Otra de las cuestiones que hemos tenido oportunidad de ceder espacios, por ejemplo, para partidos políticos, y hemos decidido no ceder espacios a ninguna organización, como lo hacen por ahí otras emisoras, que dejan una hora de programa para que alguien hable, qué sé yo, de cualquier cosa, desde religión hasta de la cura milagrosa, de cultivos y animales y postes de alambrados, etcétera, que por ahí hasta uno entra a pensar cómo puede ser, ¿no? Que no haya ningún escrúpulo de pasar algo a través de una emisora radial sin pensar en quién impactan esos contenidos. Y bueno, y así un montón de cosas que tienen que ver con el criterio que establecemos desde FM Sierra, que más o menos son los criterios de las radios comunitarias. Uno lentamente empieza a incorporarse en esto que son las radios comunitarias. Nosotros intentamos ser una radio comunitaria, de hecho creería que no lo somos. Nos cuesta, tenemos mucho para caminar. Pero porque estamos trabajando en esto del ideario, ¿no? Que yo hago la propuesta que por ahí podemos escuchar una música y después hablamos un poco de cómo llevamos adelante el ideario de la radio, ¿te parece, Carlos? Bueno, vamos entonces seguimos con Jaime Ross y Tu Laberinto. Tu Laberinto, allá vamos. Cuando quieras, mi amor, no lo imagines, no sueñes esperando que lo adivine. Cuando quieras al fin seguir tu instinto, ven a verme y abandona tu laberinto. Si no entiendes lo que vives, si no crees lo que dicen, quizás sea porque no puedes sentir tu propio rumbo, atrapada por el molde que te hicieron, que no logras destruir. Cuando quieras saber quién soy realmente, permite que tus ojos me lo cuenten. Cuando quieras, mi amor, no te lo niegues, es tan triste que no tengas y desees. Thank you. Cuando quieras, mi amor, no lo imagines. No sueñes esperando que lo adivine. Cuando quieras al fin seguir tu instinto, ven a verme y abandona tu laberinto. Bueno, por ahí un poco para retomar lo que veníamos charlando antes, uh-huh, y después seguir con esto del ideario y los objetivos, aclarar una palabra en relación a lo que venía diciendo Carlos antes, que habló de por ahí de, lo, de dar o no ciertos espacios radiales a ciertas organizaciones. Bueno, cuando hablamos por ahí de organizaciones nos referimos un poco más a, tal vez a grupos partidarios, ¿no? Políticos partidarios, ¿no? Sí. No, no organizaciones por ahí sociales u, sí, u otro tipo de organizaciones que puede ser... Que es muy abarcativo, ¿no? Claro, el término por ahí organizaciones, sí, es muy abarcativo y por ahí queremos reflejar esto. Nosotros no... La idea de la radio no ha sido justamente prestarse por ahí a... A este tipo de agrupaciones que por ahí son más fuertes en ese sentido, ¿no? Y que se le relaciona también, ¿no?, más con lo comercial también, uh-huh, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y con respecto a ver esta cuestión de lo ideario, sería como, bueno, como bien decía Ramón, que podríamos utilizar como sinónimo este grupo de trabajo en lugar de colectivo, aunque es una palabra muy usada, pero está buena la consideración de Ramón. Supongo que cualquier grupo de trabajo que se pone a trabajar por cualquier situación que lo lleve adelante, lo primero que plantea son puntos, cuáles son los puntos que va a llevar adelante, cuál es el ideario que forma el concepto de ese trabajo que va a hacer, ¿no? Que, bueno, Carlos, ¿cuáles fueron en su comienzo? Sería la pregunta y había que ver cuáles están siendo ahora, ¿no? Bueno, no, creo que no cambiaron. Ajá. La idea fue que la radio, el proyecto de la radio se sustentara en tres aspectos: los derechos humanos, la ecología y el medio ambiente, y la educación. Ecología, medio ambiente, derechos humanos y educación, que creo que es los tres puntos más sensibles que nos unen a todos los que estamos en este colectivo. Ramón decía, expliquemos qué es un colectivo, porque si no van a pensar que estamos adentro de un colectivo. Pero no, lo creo que la gente lo entiende, un grupo de personas, sí, este que intenta ir en un sentido, ¿no? Como decías recién vos. Creo que siguen siendo los tres temas más sensibles en una Argentina que muchos de nosotros nos ha tocado vivir, unos más, otros menos, de darnos cuenta de un montón de cosas que nos lastiman, que nos hieren, que son una marca en la memoria, son una marca en la historia contemporánea, que tiene que ver con un montón de nuestros hermanos que la pasaron muy mal, de muchas familias que todavía hoy buscan a sus seres queridos, y que me parece que va a ser un motivo hasta que dejemos de existir, ¿no es cierto?, si verdaderamente seguimos sosteniendo este tipo de compromiso. En cuanto al medio ambiente, creo que es una constante preocupación, en donde creo que los medios tienen una gran responsabilidad. Todos pensamos que tenemos que ser propiciadores de un cambio que ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo hacerlo, no tenemos armas, nos sentimos muchas veces muy indefensos. Sabemos que vamos a una coalición, y vamos todos juntos, y parece que a pesar de nuestras capacidades intelectuales, nuestra inteligencia como seres humanos, todavía no despertamos. Sabemos que esto en algún momento va a interferir inclusive con los intereses de los que más tienen, ¿no es cierto?, no solamente de los que no tienen nada. Y lo dejé al último, pero lo tendría que haber puesto al principio, la educación, porque si no tenemos esta posibilidad de de transmitir nuestros conocimientos. Y sí, de educar y ser educados, ¿no? Y aprender a su vez de todo esto, creo que bueno, que vamos a, estamos errados. Digo, hay un gran trabajo educativo que lo hacen las escuelas, el sistema formal, el Ministerio de Educación, etcétera, pero hay una herramienta que son los medios que se utiliza para hacer dinero. O sea, y ahí es donde está el error. El objetivo es el dinero, entonces la meta educativa, no digo que no haya programas educativos en todos los, en las radios, en todos los... Sí, sí, Ramón. Sí, yo quería agregarte que en realidad yo lo que veo de, como vos decís, son los medios no educan, yo creo que siempre educan. Educan para construir, educan para destruir, educan para apoyar movidas contra sí mismos. Que la gente ve programas que lo que promueven es que estas mismas personas no se opongan a algo que los va a perjudicar, condicionan, educan, pero no es la educación que queremos, ¿no? Una transmisión de cultura no es precisamente lo que vemos, no sé, en el, me quedo corto si digo el 90% de los programas. Bueno, y la educación formal. Y claro, y es iba a decir, ¿verdad? La educación también es condicionante. Sí, es direccionada. O sea, es direccionada, sí. Desde la provincia, bueno, yo iba a decir desde la provincia, en este caso desde el gobierno de la provincia, pero en cada una de las provincias, en cada uno de los gobiernos, no así, no importa, digamos, el partido, todo es, tiene alguna dirección. Sí, teniendo en cuenta que también, tal vez lo que uno propone también es direccionado. No malinterpretemos mal la palabra direccionado, ¿verdad? Vamos todos en tal o cual dirección. Por eso dije todo. Lo que yo personalmente quiero decir es que por ahí no me interesa o no quiero ir por la dirección que me dice el Estado que tengo que ir o que me dice, o sea, u otras instituciones o agrupaciones, ¿no? Porque esta cosa de direccionado, bueno, nosotros como grupo reunido también tenemos una dirección. Vamos por esta dirección, que lo acaba de mencionar Carlos, que vamos a trabajar esto, aquello, el ambiente, la educación. Sí, también hay una dirección. Por eso. El tema es que, bueno, que por ahí este concepto le sirve al que no acuerda o no le gusta ir por una forma más convencional o otras formas. Esta es la nuestra. Sí, me parece que el tema de la dirección, digamos, hacia dónde vamos, es que nosotros por ahí desde la radio se puede plantear cierta direccionalidad de las cosas, como otros, es rescatar justamente estos distintos puntos de vista, distintos justamente de los dominantes o los hegemónicos, que son los que de algún modo conducen a mucha gente o a muchos espacios que direccionan y que de algún modo acaparan, ¿no? Bueno, vos sabés. Entonces, que... por ahí la idea de la radio, me parece, en un punto tiene que ver con rescatar esos otros puntos de vista que son menos conocidos o menos... con los cuales a veces, en general, estamos de acuerdo y a veces podemos no, pero sí rescatar estas voces, ¿no? Distintas. Pero está importante esto que decís, porque popularmente el concepto de cooperativa o de comunidad, popularmente, es que todas las personas estamos de acuerdo. Y en la práctica real, el sistema cooperativo comunitario, no necesariamente las personas están de acuerdo. Creo que es muy rico, muy enriquecedor, que todas las personas que formamos parte de este colectivo de la radio, por ejemplo, tenemos una idea individual del asunto, un interés individual, y estamos tratando de formar con eso un interés colectivo, una idea colectiva, pero bueno, la riqueza es tratar de poder llevar adelante una dirección y ponernos de acuerdo cuando nos une una idea en común, la forma en que queremos el ambiente, la educación, pero también no necesariamente estamos de acuerdo en todo, que es lo que nos pasa en las reuniones, ¿no? Como decir, bueno, vamos por este camino con todas las alternativas posibles, digamos, ¿no? O sea, no sé, como que me parece que... Bueno, yo lo veo de esa forma, ¿no? Sí, se generan ricas discusiones. Claro, sí. Desde posiciones intransigentes, a lo mejor temporalmente. Sí. Y sin lograr un objetivo, y bueno, se deja eso ahí en un stand-by para procesarlo y se sigue trabajando en lo que logramos acordar para poder avanzar. Bueno, y eso iba un poco la próxima pregunta que tenía que ver, eso que más o menos se ha logrado acordar, ¿no? ¿Hacia dónde va la radio? ¿Cuáles serían los puntos más importantes que por ahí le podemos contar a la gente de esos acuerdos mínimos que tienen que ver con los objetivos y con el ideario, aunque sean puestos en acciones concretas, sí, ¿no? O sí, sea, sí. Cuestiones básicas y mínimas concretas, ¿no? Como para que la gente sepa de qué estamos hablando. Si van a seguir haciendo preguntas muy complicadas, yo me voy. No, dale, dale. Digo que en general hay una coincidencia plena en estos tres objetivos. Objetivos, sí. Puede ser que en las cuestiones más de ejecución, más prácticas, sí, ¿no? Por ahí en más prácticas haya divergencias. Entonces, bueno, a mí, yo nunca he trabajado en un espacio en donde, o mejor dicho, sí, he trabajado, pero tal vez con bajo otras condiciones. No es lo mismo una radio que tal vez un grupo escolar. Uh-huh. No sé por qué, en dónde está la gran diferencia, pero hay una gran diferencia. Acá somos personas adultas, no hay nadie a quien dirigir. Son personas que se autosustentan con sus formas de pensar. Entonces, bueno, a veces hay colisiones en donde hay que limar rispideces, asperezas. Y eso, no sé, yo ya cuento con unos cuantos años ya, para mí es una experiencia muy rica. Normalmente no dejo hablar, aprendo también, aprendo a escuchar al otro, a escuchar a todos y luego tomar una decisión en conjunto. Y son aprendizajes que no creo que sean muy fáciles en otros ámbitos. No digo que no los haya, pero digo normalmente o una comisión de padres, o una comisión de la escuela, o un consejo deliberante de un pueblo, o qué sé yo, o una organización religiosa. Las cuestiones estas, no, el ejercicio de trabajar verdaderamente respetando al otro no es algo que sea algo muy común en nuestra sociedad, lamentablemente. Por eso, con este año, podríamos decir que la radio tiene dos, pero que tiene un año de fortificación, en donde las ideas se han sumado y de un grupo de gente de un montón de lugares distantes, ni siquiera son hermanos, tíos, o viven en un mismo pueblo, algo raro, ¿no? Porque gente de Luyaba, gente de La Rosa, gente de Las Tapias, gente de... Y bueno, eso tiene una riqueza importante. Con todo esto, yo creo que le estoy diciendo que para mí es una experiencia única, eso es lo que a mí respecta, y tengo muchas expectativas, muchísimas. Me parece que es riquísimo, ojalá que esto no se fracture, que siga, que continúe, porque tiene un potencial para ser muy grande, una cosa muy grande, y empezamos a tener las respuestas que soñábamos. Empezamos a tener respuestas del medio, que empieza a vincularse con la radio y la radio con el medio. Probablemente los culpables de la no vinculación en todos estos dos años, el 99% es culpa nuestra, ¿no? También somos tal vez... Bueno, es un aprendizaje. Es un aprendizaje, sí. De una raigambre muy individualista, en donde empezamos a escuchar a los demás, no al grupo de la radio, sino a las otras personas, sí, que están agrupadas. Y el día domingo, por ejemplo, les cuento una anécdota. El día domingo estuvimos en la Plaza de San Pedro porque se conmemoró el Día de la No Violencia contra... la No Violencia de Género, ¿no? Y bueno, estuvo la gente de Bucatrás y la gente de La Lechuza. Y entre los tres colectivos, podríamos decir, mantuvimos ahí ese acto que fue muy bonito. No fue multitudinario, pero es como que empezamos a sumarnos con otras personas que en otro ámbito también piensan de alguna manera tenemos que luchar por mayor representatividad en nuestras ideas en esta sociedad, en donde no, por ahí no nos deja actuar ni pensar, o por lo menos creemos que es así. Hay que romper ese clima que impide que nosotros salgamos dentro de nuestras casas y nos empecemos a vincular con el afuera y con los demás. Y para no tener yo solamente este micrófono, les cuento de que nos llamaron de la Escuela de Las Tapias, una maestra, porque hay chicos de la Escuela de Las Tapias que han hecho algunos trabajos, unos spots que están relacionados con cuestiones ambientales referidas a la minería, y una maestra nos llamó porque le interesa fundamentalmente que vayamos y intervengamos y que participemos junto a los chicos y que llevemos la radio a las tapias, porque traer todos los chicos para acá a ellos se les complica. Y digo que tal vez esto, que no deja de ser un sacrificio, hay que moverse, hay que dejar horas de trabajo, digo que es como empezar a ver los frutos de lo que es una radio que intenta hacer partícipe al pueblo que la escucha, y viceversa. Digo, nosotros no nos creemos ni locutores, ni verdaderamente lo somos, ni nada. Intentamos que todos podamos participar en esta radio, y no es para nada fácil. Hemos tardado 2 años y recién empezamos a cosechar unos pequeños y humildes frutos. No sé si ustedes van a opinar en lo mismo. Igual, esto que estás contando de la escuela de las tapias, un poco tiene que ver con estos conceptos. Para que el oyente sepa, nosotros elaboramos el ideario a través de preguntas que nosotros mismos proponemos. No sé, recuerdo ahora por qué hacemos radio, una pregunta. En esas preguntas está qué es una cooperativa o un sistema comunitario. Y eso nos ha ido llevando a tener que hablar, por ejemplo, de las condiciones de clase, hacia quién va dirigida la radio, que ha tenido vueltas y va a seguir dando vuelta, hacia quién es el que está del otro lado, cuál es el lenguaje que a quién le llega el lenguaje que utilizamos, en fin, como que tiene muchas vueltas. Y una de las cosas que también está considerándose es que la radio tiene que tener, que ha sido más o menos un concepto, creo, de la última reunión, como una actividad de aspecto social que en realidad fundamenta el tipo de cooperativo. Es decir, la radio puede ser la que dé charlas o cursos o traiga personalidades o personas o personajes o vecinos para los temas, todos estos temas que estamos proponiendo, el ambiente, la educación, que esa movilización salga desde la radio, que la radio pueda generar esas charlas que sean del bien, para el bien común. Porque el concepto más difícil de manejar, me parece, es mi idea, es el concepto del bien común. ¿Cuál es el bien común? Para trabajar con el bien común se debe dejar de lado el bien personal. Un ejemplo para esto sería, yo hago una reunión con un beneficio, vamos a ir todos en el colectivo a 2 pesos, hago una gran, convoco a todos, pero con el vecino de la vuelta que tengo problemas, a ese no le digo que puede venir en el colectivo a 2 pesos. Entonces no trabajo por el bien común. Ese es mi concepto. El bien común deja de lado tu concepto personal con respecto a si te gusta la cara del vecino o no. Sí, pero estás incluido dentro del bien común, o sea, uno está incluido dentro de recibir el beneficio del bien común, ya sea directa o indirectamente, porque muchas veces vos beneficiando, digamos, que se puede decir, un grupo social, te beneficias indirectamente, elevando el nivel educativo o la calidad, sí, no el nivel, pero sí, la calidad educativa de un grupo de personas desplazadas de esta sociedad, digamos, de alguna manera, vos te ves beneficiado porque estas personas van a ser mejores personas en el futuro y te beneficias indirectamente. Sí, en el caso del colectivo nos beneficiaríamos directamente de un bien común. Sí. O sea, nosotros podemos estar dentro o fuera del beneficio directo. Sí, sí, quiero decir que si igualmente el colectivo hiciera la propuesta del bien común, esta cosa más íntima, me estoy refiriendo a lo más íntimo, que el cada egoísmo uno... egoísmo humano. Claro, las cosas personales, o sea, cuando vos decís, es una actividad comunitaria, están haciendo no sé qué actividad comunitaria, y vos decís, ah, está, qué bien, ¿y está fulano? No, ¿cómo que no está? No, y en la acción del trabajo vos vas viendo que fulano tiene problemas con mengano, entonces a fulano no le dicen que venga a la acción del bien común, o sea, ¿por qué? Porque hay problemas humanos entre las personas. Y creo que eso obstaculiza la idea del bien común. No sé si soy clara. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, eso es una cosa que... esto, como que trabajamos desde la radio, que lo hemos hablado, y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a ir conduciendo? ¿No? Me parece que eso es. Bueno, si les parece, ya sé que tienen todas ganas de seguir aportando y hablando seguro, pero un poco para ir equilibrando el asunto y distendernos, no porque la música sea un relleno, sino porque también nos trae alivio y placer. Vamos a seguir con Jaime Ross, Los Futuros Murguistas. Una sombra puntual, medio tanca, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando a la piba de una noche de enero, calibrando las copas de los del mostrador, el futuro murguista se rumea un cigarro, mientras tanto le aclara los alimentos de novio. Pensando, ¿no? ¿Cómo redondeamos? ¿Podemos redondear y para ir cerrando este último programa? Sí. Estaba por preguntar eso, ya estaba preocupado. No, compañerito. De este año. Lo que no radio, quiere decir, ¿no?, que el año que viene se le parezca en algo. No tenemos ni idea. Hay algunas producciones en vista. Pero así va la vida, ¿vio? Usted no diga. Bueno, podríamos responder desde lo personal, cada uno. Lamentablemente no está el resto de nuestros compañeros, por sus actividades personales, obvio. ¿Por qué hacemos radio? Y después podríamos decir qué hemos obtenido como logros, como logros hasta el día de hoy, cómo se sostiene, ¿no? ¿Por qué hacemos radio? ¿Por qué haces radio, Ramón? Me mandan a mí al frente, así nomás. Me hace acordar el secundario. Ajá. Yo hago radio porque, digamos, me siento, dijeron rápido y cortito, pero esperen, me siento con la posibilidad de hacer lo que antes estaba del otro lado de la radio, y como oyente, y decía, alguien no está diciendo lo que yo quería que se diga, o lo que a mí me parece que tendría alguien que decir al aire, que los demás tendrían que escuchar esta idea para evaluarla, para pensarla, para tener otro color más para agregar al arcoíris de posibilidades. Entonces yo de este lado trato de hacer eso, trato con la compañera del programa de la Comisión de la Memoria, con Mónica, tratamos de eso, de poner otra mirada sobre hechos puntuales, actuales o no, para que esté dentro de la posibilidad y haya gente que es lo que nos ha dado satisfacción a nosotros, escuchar gente que te dice que no que te conoce en la calle, porque sí, no sí. Salimos bien arreglados acá por la radio, pero que cuando saben el programa y todo, y te dicen qué bueno lo que dijeron, eso es lo que yo pensaba, eso es lo que yo quería que se dijera. Y nosotros a eso llegamos de dos maneras. Una, cotejando lo que vamos a decir o lo que vamos a plantear con lo que se dice en todos los demás medios. O sea, tratamos de que no sea eso que se dice en todos, que no se haga esa lectura sobre el hecho o sobre el motivo o el tema. O que es como más nos gusta, por el aporte de estos oyentes que comunican, nos comunican a nosotros a través de mensajes, al teléfono de la radio, qué es lo que quieren que se diga o qué lectura se puede hacer, y esa es la que queremos que salga. Si tenemos que elegir, digamos, si no da el tiempo y tenemos que elegir entre algo que nosotros se nos ocurre decir y algo que un oyente envía, leemos y charlamos acerca de lo que el oyente envía, porque esa es la voz que es la que queremos que salga. Uh-huh. Que termine el oyente teniendo una salida al aire que si no, no hubiera tenido. Uh-huh. Y en otras radios no las va a tener, por lo menos acerca de esa lectura particular que sí puede salir por acá. Uh-huh. No se entiende, sí, bueno. Está buenísimo. Aparte de que, ¿saben qué? Ramón se come las heces y todos no, porque es santafesino, no es que él sabe todo eso, escribe bien, pero nosotros lo gastamos mal. Y una vez tuve una visita en casa que también viene de Santa Fe y estaba la radio prendida y dijo: che, Ana, ese es santafesino. Yo me pasmé, dije: Ramón no pronuncia las heces, pero sabe el hombre, es una cuestión regional. Sí. Como acá que ya estamos diciendo la, ¿viste? La Susana, claro. La... Decimos, sabemos que los sustantivos propios no llevan artículo, pero es una cuestión regional. No, me voy a concentrar, lo voy a poner en todas las palabras. Ay, bueno, uy. Juli, ¿por qué haces radio? Bueno, un poco llego acá por invitación tuya, ¿no? Debo aclarar, llegué a la radio por invitación de Ana y me fui quedando, porque me fue gustando, porque, bueno, porque hacer radio es... No sé, tiene algo como una cuota de que eso que uno a uno lo conmueve o que a uno lo llena, es un modo de compartirlo, porque uno se sorprende que siempre del otro lado hay alguien. Uno, dos, no sabemos, pero siempre hay alguien. Siempre hay. Y a pesar de que a veces no lo hacemos tan bien, yo particularmente no lo hago tan bien y seguramente tengo mucho para aprender, disfruto mucho haciéndolo y tal vez por eso se nota y del otro lado siempre hay alguna respuesta. Pero más que por eso, porque uno lo disfruta, digamos, ¿no? Uno, esto de poder compartir en este micrófono abierto lo que a uno lo mueve y lo conmueve. Y sobre todo para los niños, Juli, ¿no? Sí, bueno, a mí particularmente que me gusta y me conmueve, sí. Eso, ¿no? La literatura, sí. Para chicos, todo, bueno, lo que tenga que ver con los niños, que en general siempre es visto como, bueno, lo chiquitito, ¿no? ¿Cómo esto? No es una gran audiencia. El calificativo, incluso si pensamos en literatura, que no necesariamente me refiero a la literatura, pero sin ir más lejos, pensando en la literatura, el adjetivo, como diría María Teresa Andrés, el adjetivo infantil, ¿no? Que siempre de algún modo, en cierto sentido, es peyorativo o, uh-huh. O habla como de una disminución respecto de la literatura infantil con la otra, la que sería literatura, que no lo es. Y en definitiva es literatura. Y los niños son, por más que sean chiquitos, son humanos. Son, ¿no? Personas. Como nosotros, sí. Igual que nosotros. Y bueno, a mí particularmente esa visión me conmueve y me da mucho placer poder manifestarla y compartirla. Y así ha sido recibida del otro lado, por eso la radio, claro. Hace recortes y coloca cuando vos contás cuentos, claro. En otras horas, uh-huh. Del día, que no tiene que ver solo con nuestro programa, uh-huh. Justamente porque del otro lado hay chicos y como que el comentario es que está buenísimo que uh-huh. Contás los cuentos. Así que bueno. Y Carlos... Y a mí me sigue pareciendo que es una herramienta, un vínculo, un ida y vuelta con la gente, que a pesar de los años y que hay toda una parafernalia electrónica, desde internet hasta las diferentes formas de comunicación modernas, ¿no es cierto?, que hoy mucha gente tiene a su alcance, sigue siendo la radio la compañera de los trabajadores, de los obreros, de las amas de casa, de las familias. Hay algo que no se ha perdido y es esa magia que genera desde hace muchísimos años la radio. Yo creo que no ha podido todo eso, todo ese modernismo en toda esa aparatología, modificar el vínculo que tiene la radio con el hombre, con el escucha, con la señora, con la señorita. Y yo agregaría un poco más, ¿no? Porque al final no dije por qué hago radio, que es una respuesta para dar bastante compleja, ¿no? Y no sé si estoy capacitado para darla, pero yo confío en ese ida y vuelta de las radios, de este tipo de radio. A mí los grandes medios me suenan a una gran mentira, a un gran negocio, Ojalá que esta no se convierta alguna vez en una gran radio, porque si no va a perder seguramente sus virtudes, su magia, eso que le dan las personas comunes como somos nosotros. Sí, seguro, y los que le pueden dar también los demás que se puedan sumar a este proyecto que es abierto. Y nada, eso, creo que la magia de la radio no se ha roto, y que quienes mantienen verdaderamente la magia son estas radios que se hacen a puro pulmón, que en donde convergen un montón de ideas, ideales, y fundamentalmente un aspecto que es el que yo veo que no existe o es prácticamente inexistente, que es el compromiso con las cosas verdaderas y sentidas de la gente, ¿no? Yo había dicho el tema de los derechos humanos, es un punto que no es muy trabajado por las radios, por lo menos en nuestra región. El tema de la educación, diría que también está prácticamente ausente, y el tema del medio ambiente, no sé, yo no quiero ofender a nadie, pero yo escucho radio y en nuestro valle, y salvo las radios comunitarias como son Radio El Grito o la radio del sur, las Chacras Sur, y el resto son puntuales, son, sí, se ubican en noticias que son que las ubican con títulos de los grandes medios o en los periódicos de gran tirada, sí, ellos se hacen eco, pero no veo que haya un compromiso, que verdaderamente si la radio no sirve para que las personas que la construyen tengan compromiso por a través de ideales o de cuestiones que tienen que ver con el bien común, creo que no se cumple, ¿no?, el objeto para cual ha sido creada. Por ahí me equivoco, por ahí tengo una visión parcializada, pero ese es mi pensamiento. ¿Y vos, Ana? Bueno, yo hago radio, en radio, como dijo Carlos, ¿no?, de este tipo. Además, no me imagino ninguna otra, y tampoco tengo pequeñas experiencias de trabajar en radio que no son para nada significativas, porque yo creo que la radio es un canal excelente para dar la opción. Y para mí la opción es lo más cercano a la libertad. O sea, el ejemplo sería, si yo tengo un solo par de zapatos y necesito zapatos, y hay un solo par de zapatos, voy a comprar ese zapato. Pero si yo tengo 7 pares de zapatos, con colores diferentes, con materiales diferentes, con hechuras diferentes, puedo elegir. Entonces, por eso hago radio, por esta cuestión de que FM Sierras Comechingones puede pasar un programa que toma, por ejemplo, de otra radio comunitaria, donde la persona tiene una tendencia kirchnerista, pero también puede pasar uno que no la tiene tanto. Puede pasar un programa de la izquierda o uno del centro. Y no hay para emitir una opinión, así como nosotros hacemos nuestros programas personales. Allí están los programas, las personas que hablan y todo lo que sucede. Y el que escucha tiene la opción de elegir, de acordar, de no acordar, de discutir, de no discutir. Pero por lo menos tiene un panorama más amplio. En las radios comerciales no hay panorama amplio, es todo lo mismo. O sea, es todo lo que tenemos que consumir, todo lo que tenemos que comer, la música que tenemos que escuchar, la ropa que nos tenemos que poner, los pibes no están en ninguna parte. Ni hablemos de programas para adolescentes, que también lo hemos comentado en la radio, con posibilidades futuras. No, la radio se hace para los adultos, para los que consumen, para... O sea, esa es la radio direccionada, que no me da ninguna opción. Entonces, yo escucho la radio comunitaria, formo parte y escucho FM Sierra, escucho La Tribu, escucho La Retaguardia, escucho gente que me explica otras cosas que están sucediendo en la vida, que de esa manera me parece que la información es más democrática, es más popular, ¿sí?, en el concepto, ¿no?, de lo popular, es más popular. Sé lo que le pasa a mi vecino, sé lo que pasa en el valle. ¿Por qué tengo que solamente escuchar qué temperatura hace, no sé, en la capital del país o en la capital provincial. Si yo vivo en un pueblo, yo quiero saber cuánto hace acá, si va a llover, si viene la piedra, y quiero saber qué problemas tiene mi valle, el valle en el que vivo, y qué relación tiene eso con, y en qué me perjudica o no, quién está gobernando. O sea, eso no me la da una radio comercial, no sé qué opinan, pero no me la da la radio comercial. Porque al ser comerciales y pasar esas publicidades y tener la disponibilidad de dinero, están condicionados por el que le provee el dinero. Claro. Y en la discusión que empezamos. Pero, bueno, con lo que empezamos el programa, entonces, que está buenísimo, que lo hemos como ido cerrando bien, y yo hago radio en este espacio en el que estoy aprendiendo absolutamente todo, por eso, porque creo que es una opción para el que escuche y fundamentalmente para mí, que aprendo un montón cuando el otro me devuelve, o cuando me encuentro en la calle, o cuando me contesta un mail, o cuando me pone un mensajito. Y estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo, de un lado y del otro. Bueno, ahí va. Hasta aquí, hasta aquí, más o menos. Sí, y el programa de hoy, ¿no? Estaría como bueno decir estos logros, las producciones propias que tiene la radio. Contarle, le era un poco cerrar contándole a la gente cuáles son las producciones propias de la radio y mínimamente cómo es el funcionamiento, cómo nos sostenemos, digamos, ¿no? Las cosas que hemos logrado desde que, bueno, desde antes que te tenías que levantar temprano para prender la radio, ahora que ya hay un aparatito que lo hace. Y bueno, todas esas pequeñas cosas que en realidad parecen muy... digo, para el que está del otro lado, para ahí son imperceptibles, ni siquiera se las imagina, pero que hacen al funcionamiento. Y digo, estas cosas que hacen al funcionamiento y que hacen que hoy la radio esté al aire, son fruto de un, bueno, de un esfuerzo, de un trabajo que a veces no se ve y que está bueno ponerlo al aire. Sí, esto que vos decís del aparatito, ¿no, Carlos? Está buenísimo, porque hasta que se decidió la compra del aparatito, me dice Julieta, no sé, Carlos, no te vas a quedar dormido porque la radio no funciona. Todos los días acá no se podía mover. No se podía mover. Por ejemplo, automatizar la radio, ¿verdad? Bueno, esta es una radio que en ciertos aspectos está automatizada, como el 99% de las radios, ¿no? Uh-huh. Hay un programa que es el que va sacando la música que uno va colocándole, lo va sacando en secuencias, y también todo lo que es spot publicitario se hace a través de también de un formato, a través de un programa de computadora que va seleccionando para cada hora o para cada minuto lo que uno quiere que salga al aire. Lo que a mí me parece interesante que destaquemos, ya que estamos creo que medio cerrando, es el tema de las publicidades, ¿no? FM Sierras genera una tanda publicitaria y con eso sostiene su accionar, ya sea la luz, internet. Es decir, la radio vive de las publicidades. Sí, la radio vive de la publicidad. Los que hacen radio en no esta vive. Radio, no. No. No vivimos. No, ojalá que hubiera un remanente. Pero ya va a llegar el tiempo, yo creo que sí. Bueno, no sé. Dijiste, no sé si quedó claro. Sí, quedó claro. Tenía unas cuantas cosas para decir que me quedaron como en un embudo ahí. Es un mundo tan interesante y que bueno, y que convoca y nos convoca y que lo vamos modificando día a día. Es algo así como una pieza de alfarería que la vamos modificando. Modelando, ¿no? Por ahí, para diferenciar, digo, y explicar a la audiencia, las publicidades sostienen la cuestión logística de la radio, que tiene que ver con la luz, el teléfono, internet, ese tipo de cosas, alguna máquina que se rompe. No así para las producciones de los programas. Digo, las producciones de los programas corren por cuenta y cargo de cada uno y en eso, bueno, igual hay, digamos, las producciones no salen de las publicidades porque todavía no da para eso, pero Y de hecho tenemos que agradecerles a nuestros anunciantes que permiten que este proyecto siga saliendo al aire. Quería, antes que me olvide, era esto lo que me quería enviarles un fuerte saludo a la gente de Radio El Grito, de Nono, que quizás algunos no sepan, pero bueno, tenemos un vínculo. Esta es una radio, El Grito es una radio cooperativa y está en pleno traslado, ¿no? Se viene a Los Hornillos, Radio El Grito va a empezar a funcionar en la Biblioteca de los Hornillos. Entiendo que a partir de este sábado quizás lo saquemos nuevamente al aire, que vendría a ser uno de los grandes vínculos que ha hecho FM Sierras con otro grupo que también la pelea para sacar sus contenidos al aire. Ellos hacen un programa los sábados que se llama La Crecida, que lo escuchamos sí. Así que bueno, no sé si me queda algo más. Creo que en ese sentido, no sé, ¿me preguntaste algo más? No, en realidad tenía que ver con eso. Y acaba de llegar un mensaje de Pablo que dice: cumpas la radio, las publicidades, ¿cómo dice? Solo pagan las cuentas, pero no. Sí, pero eso dijimos. La radio vive del esfuerzo colectivo, las publicidades solo pagan las cuentas. Ahora, claro, está perfectamente la definición. Ahí está la definición. Sí. Y por ahí estaría buenísimo que nombremos a nuestros compañeros de la producción que tiene la radio, que sería Tierra Fértil, que está César Gramaglia, Sembrando Arboleo, que está acá el señor Carlos Stancic, el programa de Las Seis Cuerdas, que está Federico Rola, el programa acá de los compañeros de Mónica y de Ramón, memoria, que va a retomar el fin de febrero. Sí, bien, sí. Ahí está. Y no nos olvidamos de nadie más, ¿verdad? Y en particular, Julieta y yo queremos agradecer a la Retaguardia. Que es esa radio que nos retransmite, que nosotros no lo podemos creer. Primero nuestros compañeros, que consideraron que el programa nuestro podía representar a la radio de alguna manera. Uh-huh. Y después a la Retaguardia, que nos eligió. Así que bueno, me imagino que no puede ser en la gran ciudad bajo una sombra de un árbol, no puede ser a la hora de la siesta, entiendo que va como a las 20, ¿no, Carlos? A las 20. Entiendo que va entre dos programas políticos fogosos, o sea que sirve como para relajar. Después de una gran discusión política, sí, aparecen ustedes dos con la identidad de Tras la Sierra Córdoba. No sé cómo será eso, pero bueno, les agradecemos, gracias. Les mandamos un abrazo profundo. Realmente muchísimas gracias. Y otro, bueno, también nos olvidamos del programa de Cecilia Florio, que perdón, hace unos meses sí, al aire, pero sí, bueno, está también. Cecilia, recién se va, ya nos recién se va, olvidado. Ya nos habíamos olvidado. Recién se va, ya nos Bueno, hoy no va a haber cuento para los chicos. Yo quiero aclarar esto porque el programa se extendía mucho, pero estén atentos que seguramente vamos a pasar algunos en los próximos minutos. Vamos a poner alguno de esos espacios de juego que solemos poner para los chicos, así que estén atentos. Empezacimiento para los chicos. Bueno, a nuestros compañeros y a nuestros compañeros por haber estado y a acá, todos, sí, y a los y a que todos no los están, que no nombramos, que no están, bueno, que siempre están, ¿no? Desde los que están sí, operando, desde los sí, que están aportando con la música, desde Francisco, los que están Pablo, mate, con el agua, Francisco, Pablo, bueno, Horacio, Marcela, Inés y no sé quién más falta. Sí, todo lo que nos ayudaron y lo que nos han enseñado. Sí, por supuesto, también, sí, ¿no? Sí. Chato, la negra. El Chato, la negra. El negro, sí. Bueno, es mucho. Hueso. Seguro que nos olvidamos, así sí, que bueno. Sí. Es mucho, por eso nombrarlos, pero sí, están ahí, agradecemos compartir este camino y haber crecido juntos. Un abrazo profundo para todos. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos. Nos vamos. Retiramos con Retirada por Jaime Rosa. Epa, gracias. El viento lo entonaba se acordaban de un saludo cordial. Yeah.